refónica en marzo con todo. Primero agradecer, obviamente, agradecer estar en este espacio con compañeros y compañeras súper valiosos y valiosas que venimos construyendo resistencias, pero más que resistencias, sino avanzadas, ¿no?, hacia otras formas de vivir. Y bueno, y en estos 40 años, esta fecha movilizante, esta fecha de lucha, para nosotros y nosotras nos es muy importante poder compartir esta construcción de esta escuela de Ayala, Berta Cáceres, porque justamente implica pensar formas diferentes para vivir. Y en este, en particular a mí me toca, los compañeros hablaron un poco del contexto latinoamericano, pensar, ¿no?, estos 40 años y lo que fuimos a hacer ayer en la plaza, levantando y reivindicando a los compañeros, a los 30.000. En este sentido, digo, ¿no?, levantar la foto de los 30.000 no significa levantar la foto y nada más vacía de contenido, sino levantar el proyecto revolucionario, el proyecto por los que los compañeros justamente se llevaron a los compañeros más valiosos, nosotros siempre decimos, y nosotras, los compañeros que construyeron y que pensaron una sociedad diferente, justa, igualitaria. Pero en este sentido, pensar también la llegada de Obama a la Argentina en esta fecha emblemática, ¿no? Sabemos, y ayer estaba viendo, ¿no?, la convocatoria del Espacio Memoria, Verdad, Justicia, venimos diciendo, ¿no?, este golpe fue un golpe genocida, venimos construyendo este concepto y venimos difundiendo este concepto, porque el genocidio implica pensar un plan sistemático de exterminio, ¿no?, un plan sistemático orquestado por el imperio, y no es casualidad justamente que haya venido Obama en esta fecha. No es casualidad porque quieren justamente amedrentar, ¿no?, estas resistencias y estas formas que estamos construyendo y que estamos logrando. A mí me parecía muy interesante lo que decían los compañeros de pensar, ¿no?, esta lógica de los populismos, ¿no?, los populismos cómo vinieron o trataron de también amoldar, cooptar estas resistencias o estas, bueno, decir, pues resistencias, parece siempre que estamos a la resistencia y no a la avanzada, sino estas formas de construcción diferentes. Y bueno, nada, no nos han vencido. Los populismos, por más que quisieron cooptarnos, nosotros y nosotras desde la clase sabemos resistir y sabemos construir desde los territorios formas de apuntar hacia justamente construcción del poder popular. Así que la idea que en estos 40 años es reivindicar a los 30.000 desde su proyecto revolucionario, poder decir que en Argentina hubo un genocidio, un plan sistemático de exterminio, vuelvo a decir, orquestado por Estados Unidos, orquestado por los grandes imperios y ejecutado, ¿no?, por mano de obra claramente argentina y instigado por las empresas y las transnacionales. Esa construcción, digo, por eso siempre jodemos con el genocidio, esa construcción del otro negativo dentro de la sociedad, ¿no?, el delincuente subversivo en ese momento, y hoy, como decían las compañeras, en Latinoamérica, el narcotraficante, y en nuestro país, el chorro, el pibe de chorro, o ahora los militantes, ¿no?, con todas las nuevas leyes antipiquetes, antiprotesta, hacen también, ¿no?, la construcción de un otro negativo hoy en nuestra sociedad y en toda Latinoamérica. Bueno, ¿cómo salimos a combatirlo? Me parece que estos son los lugares, ¿no? El lugar de construcción de la Via Yala, el lugar de articulación entre los diferentes movimientos y aquellos que estamos en el territorio peleando por formas diferentes de vivir. Me parece que en esta fecha emblemática es eso, levantar la figura de los 30.000 con su proyecto revolucionario y apuntar hacia eso, ¿no?, hacia construcción de una sociedad diferente, realmente con ideología y levantando justamente eso. Hay que cambiar el sistema, no hay otra, digamos, y tenemos que construir poder popular para poder hacerlo.